no es lo que tú piensas. Ay, Víctor, por favor, no más. Llega la hora de la verdad. No confundas lo que ves, es otra la realidad. Hacer. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Cinco ladrones van a robar un banco, abren la bóveda, ven que todo está en perfecto orden y cuando miran a una mesa, ven 10 yogures. Y se pusieron tan de mal genio que se tomaron los 10 yogures. Cuando se tomaron los yogures, van donde el vigilante y lo encañonan. A ver pues, ¿dónde está la plata, hermano? A ver pues, ¿dónde está la plata? El vigilante, todo nervioso, se queda viéndolos y les dice: ¿cuál plata, señores? Esto es un banco de semen. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Es un robo sustancioso. Oye, es de la importancia de saber leer, ¿no? Ay, Dios mío. En fin, este peto es la embarrada. Bueno, entonces vamos con otras cinco que le quedan. Vale. Pongamos en contexto a la gente de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando sobre la música. ¿Qué genera la música en el cuerpo humano? ¿Qué beneficios nos trae a nosotros? Tenemos entonces que la música genera placer. De la misma manera que es beneficioso entrenar físicamente con música, al escucharla, el organismo libera dopamina. Es la misma hormona que se libera al cerebro con las actividades más excitantes o placenteras. Sí, claro. Uno se pone happy. Claro que sí. Dice que la música alta da sed. Ahora entenderás por qué escuchar música a todo volumen en las discotecas o lugares de ocio. Así es, cuando la música está muy alta, el cuerpo reacciona necesitando beber líquido mucho más rápido de lo habitual. Bueno, sí, por eso cuando... Lo que voy a decir, que no se moleste nadie. No, sí, sí. Sí, porque es que cuando usted coloca, por ejemplo, tres canciones del mismo género, no produce nada. Sí, es un error que cometen muchos. Sí, pero como... presumen que porque tienen un establecimiento, saben del tema. Y hay una cosa que se llama la lectura de la pista. No la saben hacer. Eso de que, no, tranquila, que es que llegó un familiar mío de Colombia, que él ponga la música. Sí. A menos de que sea una persona especializada, claro, ahí uno dice, vale, listo. Pero si vos no valorás la persona que te coloca la música, es el que te va a poner a facturar. Porque ¿qué haces con una pista llena si nadie chupa, si nadie bebe? Hay que manejar olas donde poner la pista llena para los que les gusta un género. Los otros están bebiendo y usted les coloca la canción del género que le gusta y como están bebiendo salen picados a bailar, los otros se sientan y van. Llega el momento en que tienes que hacer... No, lo voy a contar porque entonces perdemos aquí el trabajo, mi estimado. Claro que sí, mira, hay pero una... Pero bueno, cada uno hace en su negocio lo que le da la gana, ¿no? Hay una frase para ello también, es bueno aprender y es bueno reconocer de que se cometen errores, pero mira, dice que Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Que es lo que gusta, ¿no? Sí. Con, o sea, todo respeto. Como tú dices. Bueno, en fin. Y que no se moleste nadie. Hablando de música, que no se moleste nadie tampoco. Dice que la música desarrolla el crecimiento de las plantas. Si deseas que tus flores luzcan vistosos colores y plantas crezcan más rápido, ponles música. Diversos estudios han probado que la música acelera su crecimiento y que sanan sus enfermedades con más facilidad si alguien les habla o hay música cerca. Sí, con razón la gente le habla a las plantas y dice, ¿este qué fumó? No, no, no, simplemente que es una terapia para las plantas, para que crezcan bonitas. Sí, claro que sí. Así que la música mejora tu comunicación verbal, la música desarrolla tendencias y la música hace trabajar al cerebro, nos hace vibrar de acuerdo a cómo estemos en ese momento sentimentalmente. Sí, lo que decía, cuando usted coloca, por eso la gente asocia los estados de ánimo con la música. Entonces, al que le gusta, al que se siente triste, dos opciones. O le gusta poner música para beber, o simplemente, bueno, dentro de los géneros que hay, ¿no? Sí, sí. Porque hay gente que le gusta la música romántica. Usted tiene pinta de romántico. A mí me gusta mucho, sí, sí. A mí me gusta mucho la música electrónica, también soy romántico. Sí, es como, a ver, otra cosa que la gente está equivocada. La gente, por ejemplo, a mí me identifican que yo soy salsero. Claro que soy salsero de toda la vida, no lo voy a negar. Pero yo me siento a hablar con usted de cualquier género. Porque yo recibí una cultura musical en mi casa, de mi madre y de mi padre, y ellos me enseñaron a escuchar de todo. Sí, sí, hablan del efecto Mozart también, pero yo digo que es que Mozart no es el único o no era el único para poder estudiar o para poder concentrarse. Yo estudiaba mucho con Vivaldi, Antonio Vivaldi, me parecía genial, los violines me gustan, me encantan. Entonces, como le repito, la música hay que saberla tocar. Y eso que yo, por ejemplo, yo le llamo DJ a un ingeniero de sonido, que es el que sabe el momento en donde entra la mezcla, ¿no? Claro. Porque eso trae unos compases, y de acuerdo al compás, dependiendo de qué género musical usted está tocando, así usted entra, y no parece que estuviera usted mezclando Tom Collins con Buñuelos. Por eso es importante contratar a una persona que sepa, que se haya preparado y que realmente tenga nociones de cómo es la música. 11 de la mañana, 7 minutos. Esos tips que preparó hoy don Ángel para hablar justamente del tema y la sensación que produce en el cuerpo humano la música. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Hoy me voy con una. Esto produce. Esto anima. Arriba ese ánimo, tomemos un tinto, seamos amigos. Café Milo Roja, calidad certificada. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastado. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Dime quién aguanta eso, uno pone de todo y tú no pones un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto, yo me desacato y caiga preso. No tengo aquí si pasame eso. sé que quieres de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio. Ay. Hoy me voy con una loca. Santana, ese nunca de un tiro mata. Papi chuleta, diamante, bandita. Dime José, Star Mac, Cucu dime, Pito Gorra, Visiones Music. Dime Tonti, ese quien, juego pa' la calle. Está bueno el turismo, es de más muchachones con el coro. Los turistas, los turistas, los turistas, los turistas. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Salsa es lo que ya no te quiero. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo te tuve, te mantuve y te di un cariño y un amor nunca olvidado. No pretendas ocultar que una vez hubo un ayer, que el romance entre tú y yo había acabado. No pretendas ocultar que una vez hubo un ayer, que el romance entre tú y yo había acabado. Pero el tiempo pudo más que aquel pasado, y el abismo entre los dos se había sellado. Hoy me sueles preguntar, ¿cómo está mi dulce bien? La respuesta que te doy, no soy tu amado. Hoy me sueles preguntar, ¿cómo está mi dulce bien? La respuesta que te doy, no soy tu amado. Yo te tuve y te mantuve. Yo te tuve y te mantuve. Yo te tuve y te mantuve. Te di lo que yo tenía. Yo te tuve y te mantuve. Te di todo lo que pude. Yo te tuve y te mantuve. Y te quise de aventura sábado, domingo y lunes. Yo te tuve y te mantuve. Te saqué del caserío. Yo te tuve y te mantuve. Mantuve. Otra hojita que cae, mira negra, otra hoja se levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. César Hildebrand se pronunció sobre la investigación que aprobó el Parlamento hacia miembro de la Junta Nacional de Justicia. En ese sentido, aseguró que el fin de la JNJ ya estaría consumado. Es casi un hecho que a esta están que la arrojan por la ventana, la defenestran, indicó. Entre tanto, dijo que tras el golpe al órgano institucional está Keiko Fujimori y las personas que son sus cómplices. El Congreso está a manos de una banda que ha decidido tumbarse la JNJ porque así lo ha decidido Keiko Fujimori y todos sus cómplices. Entonces, para tumbarse a la Junta, si es que antes no lo para nadie, indicó. En ese sentido, mencionó cuáles son las instituciones públicas que estarían a favor de esa defenestración de la JNJ. Por ejemplo, nombró al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía, igualmente al Fujimorismo y al Terrorismo. El AMPA congresal ha decidido dar el zarpazo final a la JNJ. Claro, lo hace junto al PJ, junto al TC. El objetivo es tumbarse a la Junta y ya está la discusión en marcha y nombrar otra a su medida. Con eso la dictadura hipócrita se está cumpliendo. No requerimos ser profetas ni hechiceros para saber qué quiere el fujimorismo aliado con el serronismo. No fuerzas cancerígenas de la política, indicó el analista. Además, incluyó en esta lista el Contralor de la República, Nelson Scott, quien, de acuerdo al periodista Hildebrand, sería nombrado Archicontralor del Congreso, y al Defensor del Pueblo, José Gutiérrez. El Defensor del Pueblo ya está comprado. El presidente del TC está archicomprado, es de los suyos, un nativo puro. La Fiscal General de la Nación es la jefa. El Archicontralor del Congreso de Delincuentes, que dice que el Congreso no está en jurisdicción, que se controla solito, increpó. Por otro lado, Hildebrand, en la última edición de su podcast del 11 de septiembre, cuestionó la pasividad que muestra la comunidad peruana en general. Parecemos un país muerto, cadavérico. Nos están robando las instituciones del mismo modo que lo hicieron durante los años 97, 98 y 2000, sostuvo, y no estamos haciendo absolutamente nada. Para Conexión Mundial, Airi, Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Y nuevamente, el Grupo 5 del Perú. Como dices tu destino, te dejo libre. No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele cuando te arrancan el corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. ¿Quién cura el corazón? Cuando de amor quedas herido, no hay alivio, que tortura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo un océano de dudas. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella, si regresa, calmará este dolor. Solo tú, mi amor, podrás calmar este dolor, porque yo te amo, nena. Destino, te dejo libre. No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele cuando te arrancan el corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido, no hay alivio, que tortura. ¿Quién cura el corazón? Servicios, maquillaje social y peinados, paquetes para novia, depilación y diseño de cejas, maquillaje artístico, curso de automaquillaje y perfeccionamientos, cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011, en cualquier horario. Redes sociales, Instagram, @darling_makeup, TikTok, @darling_makeup, Facebook, Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. De la mañana 23 minutos, 4 de la mañana 23 minutos en territorio colombiano. Nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Bueno, una pregunta antes de que vengamos con el horóscopo. Cuando usted está triste, ¿le provoca quedarse en la casa o salir de casa? Yo prefiero quedarme en casa. En mi caso, prefiero quedarme en casa. ¿Y no te aburres más? No. Además, tengo algo para eso, ¿no? Dependiendo la situación que uno se encuentre también, los sentimientos, la fe que uno tenga en ese momento. Sé que hay una frase que me llega muy al alma en esos momentos, es que una acción cambia una emoción. Tú estás triste, eso es una emoción. Cambia esa emoción de tristeza con una acción de alegría. Muchas veces necesitamos esa fuerza para levantar el ánimo. Siempre hay soluciones para todos esos problemas. Ya saben, dar el número para que consulten al profesor Ángel. ¡Vámonos con el horóscopo! ¡Parte final! Vale, tenemos Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Empezamos con Sagitario. 21 de noviembre al 21 de diciembre. Eres una persona afortunada y además hay otras muchas que te admiran y toman ejemplo de ti. Pero no debes tratar de ir por senderos prohibidos y caminos que no te convienen, ya que hoy podrías sentir tentaciones que solo te llevarían a arruinarte la vida. Eres un espejo en el que otros se miran y tienes que hacer honor a ello. Ay. Mira. Cuando eres punto de referencia es complicado. Sí. Capricornio. ¡Epa, el mejor! 22 de diciembre al 20 de enero. Hoy la vida sentimental te dará una sorpresa y un sueño. Se te podría hacer realidad de la forma que menos esperabas. Oye, pues. Quizás esa persona que llevabas secretamente dentro de tu corazón, a lo mejor resulta que también te quería a ti y tú nunca lo habías sospechado. Ah, pero eso ya hablamos. Dice, no todo... ¿Cómo me pasó de 20 y pico años? Espera, espera. Dice, no todos son éxitos de trabajo o financieros, te espera algo mejor, fíjate. Bueno, por lo menos me levanté el ánimo. Sí, sí, mira. Me cancelaba una cita que tenía ahora. Pero no era de amor, era de trabajo. Ya, hay que levantar el ánimo. Y tenemos para Acuario, 21 de enero, 19 de febrero. Estás pasando un periodo de mucha motivación y aunque tengas que afrontar cada día grandes luchas y sacrificios, sientes que merece la pena y no importa pasar dificultades. Sin embargo, hoy va a ser un día un poco más difícil o agotador, tanto en el trabajo como también los asuntos familiares. Pero solo es una nube de verano. Una nube, bueno. Algo pasa. Bueno, pero algo es algo. Sí, sí. Terminamos con Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Ten mucho cuidado con las envidias y maledicencias, dice aquí. Aunque te resulte increíble, te rodean personas que no desean tu éxito. Personas que cuando están a tu lado te dicen lo contrario, que quieren lo mejor para ti y te ayudarán en todo lo que necesites. Pero la realidad no es esa. No te comprenden y no quieren que levantes la cabeza. O sea, tenéis al lado al falso de oro. Sí, mucho cuidado. Oiga, pregunta técnica, profesor Alexander. Dime. Ay, no, el profesor Ángel, es que me acordé del profesor Alexander. ¿Usted ha tenido un falso de oro? ¿Le ha tocado en algún momento? ¿Un falso de oro? Sí, o sea, estos que dice ser tu amigo y no es tu amigo. Ah, muchos, muchísimos. ¿Ah, sí? Sí, sí, en esta profesión como DJ me ha tocado ver bastantes. ¿Te puedo contar una anécdota cortita? Hágale, hágale, hágale. Estaba yo de residente, por allá en Palmira, en cierta discoteca, y llegó un invitado. Y yo estaba colocando mi música. La gente estaba feliz, en un ambiente agradable, divertido, todos bien. Y resulta que este chico que vino, muy amablemente, me decía desde por allá abajo, Ángel, Ángel, mira, me pasó un CD en aquella época, coloca el 3, coloca el 3. Me dio por colocar esa canción, de ese track de esa canción, de ese CD. Pues resulta que yo lo empecé a mezclar y nomás fue decir algo como, ok DJ, y la gente empezó como a chiflar. En ese momento, claro, menos mal que tenía todo coordinado y lo eliminé esa canción. Entonces no me quería hacer un bien, sino un mal. Bueno, ahí está, 11 de la mañana, 28 minutos, 4:28. ¿Usted ha tenido en su vida un falso de oro? Sí, he tenido. No, pero sería bueno como preguntarle a la gente, si le apetece escribirnos si ha tenido un falso de oro y nos quiere contar un poco. 11:29, tenemos unos 10, 15 minuticos, los que quieran escribir, 632-890940, 632-890940. ¿Ha tenido usted en su vida, en cualquier actividad, no? ¿Un falso de oro? Levántate con el café. El café. Este es Alex de Castro, que estará en concierto en Bilbao el 7, ya, compra tu entrada. Algo que me alborota todo el cabello, algo que a mis sentidos me da razón, algo que ata mi tiempo y su recuerdo, algo que inyecta vida a mi corazón. Lo que arrastra el vino de la esperanza, lo que me roba a diario un poco de luz, para dejarme solo en la dulce agonía de amar y amar sin fronteras, eso eres tú. Algo que se acomoda en mi ropero, algo que está en la agenda, pasión, algo que está en la calle y moja la lluvia, algo que pone notas a mi canción, lo que encierra la noche y golpea mi pecho, lo que me deja libre del mar azul, pero vuelve y risa que acaricia y me conviene. Y me pregunto qué color brillan tus ojos que mirándome me tientan. Y me pregunto qué será, por qué debo alimentarme, porque tu piel es mi pan. Siempre pregunto por qué. Y me pregunto. Empresarios del Norte te hacen el viaje realidad en exclusiva. Bilbao Salsa Fest. Tres grandes de la salsa en tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. Regresa el más deseado, el galán de la salsa, Roberto Lugo. Y por si fuera poco, por primera vez, el tenor de la salsa, Alex de Castro. 7 de octubre, Sala Premier. Entradas desde 40 euros. Info y reserva 697-52-2166. Apertura de puertas 21 horas. Colabora Spain Events. Contigo, Freddy. El italiano está esperando en el hospital que su esposa tenga bebé. Cuando en ese momento sale el médico y le dice: amigo, han salido quintillizos. Y el bambino: mamma mia, tengo un cañón. Y el médico, apenas termina el de hablar, le dice: pues hermanito, le va a tocar que limpiarlo porque han salido negritos. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Al viejo le he aprendido

Roy Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento que venimos a gozar. Repítela otra vez. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, vamos llegando al final, 11 de la mañana, 42 minutos. Ha ganado Shakira premios ayer. El premio, ya le digo, antes se llamaba Michael Jackson. ¿Recibe otro premio? Sí, y también ha ganado la mejor colaboración con TQG. Te quedó grande. ¿Sabes cuál es, no? No, no, me coges. Karol G, Shakira. Ah, vale, sí, sí, claro. TQG. De modo que Shakira sigue recogiendo premios, eso está muy bien. Dice, anoche Shakira recibió el premio Vanguardia, antes premio Michael Jackson. ¿Sí? Y también recibió, repito, la de la mejor colaboración con Karol G. Karol G, sí. Hombre, yo es que es una muchacha que yo creo que no necesita, o usted cree que ella necesita bisturí. No, ella es como naturalita porque sí, sí. Porque sí, tiene bonita figura, pero cuando se mueve a veces demasiado, se le sale por ahí una. Sí, sí. Bonitos ojos, ¿no? No, ella, lo único que no me gusta a mí de Karol G es la frente. Muy grande. Un poquito. Bueno, yo no digo nada porque yo también tengo una frente grande. Sí, no, pero no, y otra cosa. Ayer que estaba, que no, es que cuando ella hace sus presentaciones, sale semidesnuda. A mí no me gusta. No sé por qué. Se ve bien porque tiene una bonita figura. Sí. Pero es que no necesita porque la verdad que la chica canta, ¿eh? Sí, es lástima. Es de las pocas que canta. Lástima que, no sé, los artistas, ¿por qué se quieren desnudar solamente para atraer más visitas o más público? No sé. Hay gente con que talento, el talento es lo que vale. Hay gente que ha tenido mucho talento y no tiene nada que ver con salir desnudo. Pues para hablar de mujeres, ¿no? Sí. De mujeres. Se puede dar el caso, ¿no? De que sea puro marketing, solamente para atraer. Sí, sí, sí, pero no, pero tío, si no necesita. Pero es que se prestan para eso. Oiga, esta noticia. Ahora vamos a colocar el TQG donde ganaron las chicas colombianas. Porque Francia retira del mercado el iPhone 12 por emisión de ondas demasiado potentes. Sí, hay que tener cuidado con los móviles. No dejarlos cerquita de la cama cuando estemos durmiendo. ¿Y cómo escucho una alarma? Mira, para eso habían unos relojes con... Un despertador, pero ya no hay. Ya, verdad que no se consiguen los despertadores, ya todo es digital. Sí, pero hay que mantenerlos a raya también, es un poquito. Atención a esto, arrestan a menor tras apuñalar a un profesor en una escuela de la Florida. Un alumno, mire, por eso digo que estamos tostados ya desde tan pequeños. Un alumno de 14 años fue arrestado y acusado de intento de asesino tras apuñalar a una profesora con unas tijeras en el colegio Bridge Horizon Center, en la ciudad de Florida, de Derby Beach, al norte de Miami, informaron los medios locales. Los sucesos tuvo lugar el día de ayer por la mañana, cuando un chico cuya identidad no fue divulgada persiguió armado con unas tijeras a una maestra en un aula y la alcanzó en un pasillo del centro donde le produjo varias heridas y cortes, una de ellas en la oreja. Lamentable suceso, muy lamentable. Y la pregunta es, ¿y nadie se metió? Es que, a ver, ¿dónde está la solidaridad? Un gamín de estos, perdóname el término, que no va a molestar a nadie, persiguiendo a la profesora con una tijera. Y no había seguridad en el colegio donde está el vigilante. Con la de cámaras que hay hoy en día por ahí. No, es que yo me acuerdo en el colegio donde yo estudié, estaba era Prudencio, creo que se llamaba el señor, y él estaba siempre por los pasillos. Sí, siempre había una persona pendiente de qué ocurría por ahí. Bueno, pues como ahora prefieren invertir en otra cosa, no en seguridad, de modo que brava la vaina, ¿eh? Sí, muy difícil. Atención con eso, un chico sobrevivió a la explosión de su moto tras un violento choque contra un auto. Se chocó, el video es impactante. Y explota la moto, pero no se muere. No. Sobrevivió, está bien. Los que no sobrevivieron fueron los que usted me estaba contando. ¿Cómo es el cuento? Hace rato que vi una noticia ayer, estaba viendo un video de por allá de Ecuador. Unos asaltantes estaban haciendo algo en una casa. Tenían armas, porque ya sabes que hay armas libres por allá. No sé qué estarían haciendo con granadas, con armas. Se fueron. No, se fueron a todos tirotear. Se metieron en el coche. Oiga, no, se fueron a tirotear a una casa. Sí, sí, sí. Era pa, le daban. Y salieron corriendo. No sé si alguien soltó una granada, se le olvidó la que tenía en la mano. Salieron en el coche y como a 100 metros explotó. Sí, iban a tirar la granada y se les olvidó y se la llevaron otra vez en el coche. Sí. Puede ser uno de malas. Es que aquí no, cogemos sí. Aquí cogemos la frase de Rubén Blades que hasta para ser ladrón hay que estudiar. Seguro. Sí, no sé qué pasó ahí. De modo que terrible las noticias que te resultan siempre. Y uno dice, hombre, está bien que pase una vez, dos veces, pero ya tantas. En Estados Unidos se ha convertido prácticamente un hecho notorio que todo el tiempo los chicos están atentando contra todo, ¿no? Sí, es como 14 años. También tiene que ver mucho el núcleo familiar, ¿no? En dónde han crecido, cómo han crecido. Sí, porque como crecen al ritmo del ordenador. Sí, muy solos. Del móvil. Lo que diga. Lo que digan las redes sociales. El influencer de turno. Oiga, aquí hay un tío que llama Ibai, creo que es. Sí. Uno gordito ahí descafeinado. Y entonces dice que él hace la hipócrita con Piquet, como son socios en algo que se inventaron, pero que él no lo soporta. Y mira, lo dice abiertamente. Sí, sí. Y le dice que él no es nada porque él no tiene tantos. Utiliza dos términos rarísimos que yo no había escuchado. Y es seguidores. Sí. O sea, la gente de verdad se cree importante porque tiene seguidores. Si cuando sí. Usted pasa y lo ve, el hecho de verlo ya le está facturando. Si usted le gusta porque se ríe, ya le está. Y eso no son seguidores, ni tienen importancia o no tienen importancia de nada. No o sea, han hecho nada en su vida. Porque es que no aportan. No han hecho nada en su vida, no solamente aportan. Un video y porque tienen. ¿Sabes qué me gusta, seguidores? Por ejemplo, del chaval, que es un chico colombiano que tiene yo lo sigo por el Facebook, además fue compañero nuestro en la radio. Es porque él te va contando historias, ¿sí? Sí. Te le va diciendo a la gente que está afuera que venga, pero que venga con un objetivo. Sí, no venga a estorbar. Cosas como esas, te cuenta, cosas chéveres, pero gente que se pone pesada y se creen de verdad que dice que porque tienen. Es que yo no recuerdo los nombres, los dos términos que utilizó este señor, y va diciendo que él no quiere a Piqué. Por eso hay que tener cuidado con quién seguimos o a quién estamos viendo. Sí, sí. Bueno, no, yo no sigo, yo simplemente. No lo digo por ti, sino no, lo digo no. Por la gente que. De todas maneras, a nosotros, mira, yo puedo ver videos en YouTube, puedo estar viendo algún video y siempre se me cuela alguno en un short y uno simplemente pasa. No, hay, por ejemplo, hay personas que uno sabe que lo hacen con humor sano. Sí. Eso yo lo veo. Eso por ejemplo, hay un chico que investigando y viendo ramas y demás dice que es familiar mío. Sí, cuenta. Sí, usted lo puede conseguir en Instagram como El Mindo. El Mindo es Ortiz, familiar sí. Nuestro. Yo no sabía. Mi hermano fue que me dijo: veo, sabes que el Mindo es primo nuestro. Y no. Y estuvimos viendo, y sí. Qué bien. Es el hijo de y es el primo nuestro. Y el tío te hace una puesta en escena muy bacano porque. Él hace varios personajes en cada sketch. Qué bien. Sale del Mindo, niño. Sí. Joven y de mamá. Y hay gente muy creativa. Muy, muy creativo, muy creativo. De modo que ese se lo recomiendo, ¿eh? No muy porque bien. Sea familia, porque no recibo nada. 11:50. Esta tarde estaremos originando desde el Bar Jade, calle Voluntaria Entrega número 2. Ahí estaremos con un invitado muy especial, Antoine, hablando de temas candentes de la política a partir de las 17 horas. Eso, el jueves tendremos aquí a la doctora Janel Arequín de HLK Abogados en la tarde. Y el viernes, mi estimado Ángel, Estaré desde la tienda Villamayor, en Villamayor del Río, en Burgos. Qué bien. Saludando a John y a Magnolia, que a esta hora están en sintonía. Bar Tienda Villamayor del Río, en Burgos, donde usted, uy, se come sabroso. Si usted quiere pasar un buen momento con su pareja, hay donde quedarse. Tiene 12 habitaciones habilitadas ahí en la Bar Tienda Villamayor del Río. Eso es fácil. Usted va rumbo a Burgos, sí, después de Aro y todo, va. Sí, sí. ¿Sí? Y se encuentra una bandera de Colombia inmensa. Y ahí es. Hay que pasar por ahí. Y voy a ir porque además voy a hablar con los peregrinos. En Burgos. Estoy ahí en Villamayor del Río. Voy a, porque los peregrinos llegan ahí. Voy a practicar mi inglés, mi francés, mi holandés. Aquí que hay formas para practicar idiomas. Muy bueno. Sí, y entonces quiero saber muchas cosas, el por qué la gente hace el Camino de Santiago. Qué bien. Y si uno quiere investigar algo, tiene que ir y untarse. Hay que estar empapado y hay que ir a hacer relaciones públicas también, ¿no? No, y hay que estar en el sitio ideal. Un saludo pues para John y Magnolia en Bar Tienda Villamayor del Río, en Burgos, donde estaremos el viernes, de modo que yo estaré allá y usted estará acá. Yo estaré por aquí en la emisora. Vale, vale, vale. 11:52, con esto ganaron nuestras chicas, las dos guapas, escúchelo. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río. Yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte. Y no me la cuenta los shows. El parking y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, esto era la mala suerte. Porque ahora la bendición no me llueve. Ni quiere volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Ahí estaban nuestras chicas que ganaron ayer un premio especial en la mejor colaboración del año, para que veas, están siempre metidas. Y atención, porque la policía de España ha confirmado a través de sus redes sociales la detención de un hombre que ayer ha agredido a la reportera Isabel Balado en pleno directo del programa en boca de todos. El agresor se acercó a la periodista por la espalda y le tocó la nalga mientras la periodista intentaba hacer su trabajo en las calles de Madrid. La periodista, que ha recibido el apoyo multitudinario de la sociedad española, cuenta con importante trayectoria profesional en el mundo de los medios de comunicación. Oiga, yo no estoy de acuerdo cuando se exceden las mujeres, y lo digo con cariño, y no se vaya a molestar nadie. Porque aquí hay que decir ahora, si siempre no se va a molestar alguien nadie, se tiene que molestar. Cuando se exceden, cuando dramatizan, ¿sí? Ciertas actuaciones. Yo vi una en Madrid increíble, que un chico solo le dijo que era guapa y ella se puso a llorar. Sí. Y ya vino la policía y se lo llevaron. Nos tocó ir a los que estábamos allá y no le dijo nada, le dijo solamente que era guapa. El policía deja la pendejada. El policía me dijo así textualmente, deja la pendejada que no se les puede decir nada. Sí. Vale, pero bueno, de ahí, eso lo critico. Pero que un sinvergüenza de esto venga a tocar a una niña que está en pleno. A cualquiera, en este caso fue la periodista. A mí me parece esto es un acto que merece un canazo, pero de verdad, que sea una cosa y que lo muestren. Eso sí. Y que lo muestren. Yo no estoy diciendo que lo pongan en el escarnio público, pero que demuestren que esto no se va a quedar así. Porque qué tal y qué atrevimiento. Sí, cosas de ese estilo no se deben. No se pueden acolitar, ni se pueden multiplicar, nada. No. Hombre, ¿en qué momento perdimos el respeto y la visión de la vida? El momento en que nuestras casas, aquí nos me aculpa a todos, pensábamos, y siguen pensando los padres modernos, que al niño te lo educan en el colegio. No, allá le enseñan cosas. Sí. Pero la educación viene en casa, estimado. Es importante la educación en casa, volver a los valores, volver a esas virtudes de que el civismo. Antes nos enseñaban cívica, ¿no? Claro, había cívica, clases de cívica. Sí, clases de cívica, cómo comportarnos. Sí, sí, pero ahora hace falta. ¿No ve el otro loco que apuñaló a la profesora? Sí. Dios mío. Ángel, si Dios lo permite, estaremos mañana nuevamente aquí en el café. Mil gracias por acompañarme. Freddy, muchísimas gracias a los oyentes también, que siguen con la programación. Vale, perfecto, nos quedamos con la mejor música, la del café de la mañana y toda la programación de Eurolatina. Hoy a las 4 de la tarde estaremos originando nuestro programa de la tarde, justamente desde el Bar Jade, calle Voluntaria Entrega número 2. Y a las 5 de la tarde estaremos con Antoine, un emigrante que llegó y ha empezado a hacer carrera política. Muy bien. Para que vea que... Muy bien, que se puede. Ah, es que yo no le he contado, en estos días me insultaron. Sí. Porque llevaba saco, corbata y estaba bien vestido. Un señor, lo que pasa es que era un señor ya de edad. Sí, y a veces te critican por no, cómo vistes también. No, pero es que... ¿Quién sabe con quién me asoció? Sí. Y empezó a decir un montón de cosas desatinadas. Y pues yo lo miraba y yo decía, bueno, pues ya, señor. Dice yo por no ahí. Yo me discutí con un señor mayor de edad, ya casi de 90 años. Llevaba como 5 bastones para poderse sostener. Pero me discriminó feo, ¿eh? Sí. Es que así fuera. Es la primera vez que me pasa. Horrible. Solo porque, quién sabe, me vio bien vestido. Yo tengo algo para eso, yo siempre pienso, a mí me ha pasado también en algunas ocasiones que lo discriminan a uno. Dice, al que al necio no responde, por necio no pasa. Exacto. 11:59, nos escuchamos en la tarde. ¡Agur! No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Haciendo de todo con ese piro. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar.

mi amor. Eres mi estrella. Tanto la quería por ella, tanto que yo moriré, por ella moría, por ella su bien solo sabe Dios. Yo iré, yo, no. Ella es la reina por ella, de mi inspiración. Yo moriré por la que yo sufro, por ella solo sabe mi amor. Ella es la reina, reina de mi reina. Yo sufro, no. 12 horas, 7 minutos. Tengo ganas de robarte un beso, de escribir mis versos en tu corazón. Tengo tiempo de llevarte adentro, de sentir tu aliento en cada tentación. Llevo puestos los mismos zapatos y el sombrero negro, aquel que te gustó. Miro al cielo y sé por qué te quiero, porque es infinito el brillo de tu sol. Tu nombre junto a mí